todo el que entra a un trabajo no entra por trabajar, siempre busca prosperar en el trabajo, crecer en ese trabajo, que le aumenten no solo el trabajo, sino el dinero. Amén, hermanos, que le aumenten beneficios. Nadie trabaja por trabajar solamente. Nadie trabaja por un cheque. Nadie se conforma con estar donde está trabajando. Todos esperamos y todos anhelamos superar en el trabajo. Amén, hermanos. Ahora, lo mismo es en la oración. Nadie ora por orar. ¿O usted ora por orar? ¿Verdad que no? Usted busca a la hora de orar que Dios lo escuche, que Dios lo llene, que Dios lo ministre. Ser bendecido, tocar el cielo a la hora de orar. Eso es lo que hacemos, es lo que buscamos, es lo que anhelamos. Nadie dice, ah, tengo ganas de orar, voy a orar media hora, ya oré, ya vine. Hermano, eso simple, seco, a nadie le gusta, mucho menos a Dios. Ahora, lo que le vengo a traer es lo que Dios puso en mi corazón. La Biblia dice, oye mi oración, oh Jehová. Fíjese, Salmos 39:12. No crea que lo dice como lo estoy diciendo yo ahorita. Yo me imagino, si estuviera en los labios del salmista, que no dijera, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. Él estaría diciéndolo de esta forma, ¿eh? Oye, oh, dice, oye mi oración, oh Jehová. Me imagino cómo se lo ha de haber dicho. Oye mi oración, oh Jehová. Escúchala, por favor. Escucha mi clamor. No calles ante mi lágrima. Yo pienso que él lo hacía o lo decía de una forma quebrantado. Me imagino que no era una oración normal. Ese rostro estaba en ese momento, hermano, completamente transformado, lleno de lágrimas. Sus ojos, hermanos, rojos. Su boca está temblorosa, me imagino, al buscar la presencia de Dios. Porque era lo que hacían esos hombres. Era buscar el favor de Dios. Cuando Elías oraba, le decía, Señor, escúchame, Señor, y demuéstrale a esta gente quién eres tú. Jesús, cuando oraba en Getsemaní, le decía, Padre. No crea que oraba así como nosotros, que pasamos a bostezar aquí, hermano. No crea que oraban como nosotros, que pasamos y viendo a los lados a ver quién está orando y quién no está orando, quién se levanta y quién no se levanta. ¿No se ha fijado usted que usted está orando y solo siente que alguien se levanta y como que le dicen, levántate tú también, vámonos? Pareciera que hasta lo invitan a uno, hermano. Y cuando yo estoy orando, cuando sienten que ya voy a terminar de orar, no he dicho amén cuando ya se han levantado hasta 5, 6, hasta 10, hermano, y se han regresado. Entonces, el problema está que no hemos entendido el propósito de la oración. Amén, hermanos. No hemos entendido. Mire, si la gente supiera el propósito de orar, si la gente supiera lo que es orar, el propósito que hay, hermanos, no solo es hablar. Orar no solo es pasar, hermano, y empezar a repetir. Orar es experimentar, es disfrutar, es gozar, es llenarnos a la hora de hablar con Dios. Amén, hermano. Amén, hermanos. Muchos no han entendido el propósito de la oración. Dios no dejó la oración para que lo hiciéramos como mecánicamente. Dios no dejó la oración para que lo hiciéramos de vez en cuando. Dios no dejó la oración nomás porque quiso poner a los cristianos a hacer algo. Dios la dejó con un propósito. Mire, hermano, vamos a entrar directamente a este tema. El tema le puse buscando experiencias. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Buscando experiencias. Si desde hoy tú te decidieras a cambiar la forma de orar. Mira, pero préstame mucha atención, porque yo no te vengo a predicar por predicar. Yo vengo en el nombre de Jesús a traerle un mensaje de parte de Dios. Amén, hermano. Y Dios nos dice, no te dice a ti, no me dice a mí, nos dice a todos aquellos que escuchen este mensaje. Si nosotros desde hoy cambiáramos la forma de orar, si desde hoy despertáramos, ¿qué pasó? Es que no sabía lo que era la oración. Yo pensaba que solo era venir, pasar 5 minutos y regresarme. No, La oración son experiencias. Usted se va a dar cuenta, amados hermanos, que la Biblia dice: Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. O sea, en pocas palabras, hermanos, lo que pasaba a la hora de orar, no era solamente una oración sencilla, no era cualquier oración. Oiga, Elías oró y fuego cayó. Preste mucha atención. No era oración normal. Después dice: oró Josué y el sol se paró. Mire, preste atención lo que Dios te quiere meter en el corazón. Lo que Dios te quiere meter en el corazón es que tú puedes experimentar cosas gloriosas si supieras lo que significa la oración. Jeremías 33:3 dice, no lo busque, todo el mundo conocemos. Dice Jeremías: oiga, hermano, clama a mí y yo te responderé. Preste atención. Lo que le decía David en el Salmo 39:12 era: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. ¿Oyó? Oye mi oración y escucha mi clamor. Se lo voy a repetir para que me entienda lo que le voy a decir a continuación. Oye mi oración, Señor, y escucha mi clamor. O sea que la oración no es una oración normal, sino que es un clamor. ¿Y qué es clamar? Todos sabemos que clamar es llorar, gemir con el corazón abierto, con el corazón, hermano, dispuesto a hablar con Dios. No es hablar, no es orar, mucho menos rezar. En la oración, hermano, tiene que volverse un clamor. Tienes que disfrutar, amados, qué bonito es orar y que Dios lo toque en medio de la oración. ¿Alguien ha experimentado que ha estado orando y empieza a llorar, hermano? ¿Alguien le ha pasado eso? Levante su mano. ¿Y qué tal, hermano? ¿Se levanta agüitado, triste usted? ¿Cómo se levanta? Se levanta fortalecido. Se levanta lleno. Se levanta con ánimo, con gozo, con deseo de servir a Dios, porque la oración se volvió un clamor. Fíjese, en Jeremías 33:3, el Señor le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. No le dice: ora a mí, ora a mí. No le dice. O sea que para que Dios responda, no solo es orar, es clamarle a Dios, es buscarlo intensamente. Amén, hermanos. Dice: clama a mí y yo te responderé. Y oiga, hermano, Dios le va a responder. Dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que hay que buscar experiencias a la hora de orar. Si tú, en vez de orar, clamaras a Dios, el Señor te respondería y te enseñaría cosas grandes y ocultas. Hay cosas ocultas a la gente que solamente se pueden encontrar a la hora de clamar, de orar intensamente ante la presencia de Dios. Dice: te enseñaré cosas grandes. ¿Cómo qué, Señor? Como cuando oró Elías. Eso no era una oración normal. O como cuando oró Josué. Era cosas grandes a la hora de orar. Amén, hermano. ¿Se acuerda la oración de Jesús cuando estuvo enfrente de la tumba? Padre, Señor, si estoy orando es por esta gente, Señor. No estoy orando nomás porque quiero orar, sino para que ellos vean. Y dice que habiendo él clamado, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, sal fuera. Si quieres vivir como Jesús vivía, tienes que orar como Jesús oraba. Si quieres ver lo que Dios miraba o Jesús miraba, tienes que orar de la forma que Él oraba. Amados hermanos, si quieres ver cosas que nunca has visto, pues tienes que hacer cosas que nunca has hecho. No ores nomás por orar. No ores porque miras que otro ora, tú también te vas a hacer lo mismo. Busca experimentar la presencia de Dios a la hora de orar. Busca entrar en la plenitud de la gloria de Dios a la hora de orar. Amén, hermanos. Busca que Dios te toque. No me levanto, Señor, hasta que no me toques. Hijo, pero en tus rodillas. No, Señor, no me voy a detener. Oh, Padre, no, Señor, no me dejes levantarme. Quiero sentir tu presencia. presencia, quiero sentir tus caricias, quiero sentir el toque de tu mano. No me dejes, Señor, toca mi corazón, quebrántame, vuélveme como un niño, Señor. Mira, hermano, que cuando un niño no le da nada al papá, se le pone hasta que empieza a llorar y a patalear, hasta que el papá dice: tome pues, deje de estar molestando. Y dice el niño: pues ya lloré un ratito, papi, dame esto. No, ahorita no puedo, al rato. Papi, dame esto. No puedo, hijo, al ratito te lo doy. Papi, dame esto. Y llega el momento que el niño le hace berrinche y toda la cosa, un enojado y todo, pues tome. Amén, hermano. Miren, se puso a clamar, ¿verdad? Eso es lo mismo. Si nosotros cambiáramos el estilo de orar, mire, hermano, orar es entrar en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Orar es tocar las puertas del cielo. Orar es hallar gracia ante la presencia de Dios. Dice, hermano, que la Biblia en Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. No son cosas normales, son cosas grandes. ¿Grandes como qué? Como Dios te va a enseñar cómo se salva un hijo. No se salva, hermano, pidiendo oración: oren por mi hijo. Un hijo no se salva nomás oración de 5 minutos. Un hijo se salva cuando la mamá dice: Satanás, tú me vas a regresar a mi hijo y no lo voy a soltar hasta que mi hijo regrese todo cambiado, transformado, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, porque he creído que la oración eficaz del justo puede y obra eficazmente. Dele ese aplauso y dele gloria a Cristo Jesús, porque Él merece la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Cristo Jesús tiene poder, la oración tiene poder. Los hijos de Dios están llenos del poder de Dios a la hora de orar. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Mire, dice: clama a mí y yo te responderé. Hermano, si Dios dice que me va a responder, si yo clamo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar entrar en la presencia de Dios, sabiendo que Dios me va a responder. Hermano, si Dios dice que nos va a responder, ¿sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que nos va a responder. Él no miente. Si Él dice que te va a responder, si tú buscas orar en clamor, es porque vas a hallar la gracia de Dios. Y la vas a hallar. Y todo el mundo va a decir: bueno, ¿qué está pasando con esta mujer? No sé qué tiene en el rostro. Está transformada, está cambiada. El rostro le brilla. No sé, últimamente esta hermanita, cada vez que viene y se pone a la par mía, yo siento algo que me vibra en el cuerpo. Es porque está entrando por medio del clamor de la oración ante la presencia del Dios de los cielos. Y nadie puede entrar a la presencia de Dios y bajar de la presencia igual. No, amados hermanos, todo el que sube a la presencia de Dios bajará transformado, bajará lleno del poder de Dios, bajará todo ungido, bajará viendo la gloria del Dios de los cielos. Dale un aplauso, pero si se lo va, déselo. Vamos, dale un aplauso, dale gloria. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermano, gloria a Dios. Fíjese, hermano, esa escritura. Y yo he notado que cuando uno llora, cuando ora, hermano, no, es que no es igual. Yo he visto a muchos orar y no hay cambios en ellos, hermano. Hermano, todos los días lo miro pasar a orar, pero no veo, no noto cambios, porque oran nomás. Para que Dios responda, tienes que clamarle a Él. Clamar es como clamó aquel ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decía: cállese, no es que está haciendo mucho ruido. Y dice que hasta agarraba aire, hasta con más ganas le decía: Jesús, hijo de David. Hermano, ¿quién no va a oír eso, hermano? Dice que Jesús iba caminando y oía más fuerte y más fuerte: Jesús. Eso es clamar, hermano. Entonces me pongo a gritar duro para que Dios me... me oiga. No, hermano, cálmese, hermano. No es eso lo que Dios, mire, los gritos no mueven la mano de Dios. Porque pueden ser gritos hipócritas. Pueden ser gritos nomás gritos. Mire, Dios conoce los gritos que salen de adentro. Amén, hermanos. Uno sabe, uno conoce. Mire, si uno, a usted no lo hacen tonto tan fácil, hermano. ¿Usted cree que a Dios sí? No, hermano. Si cuando un hijo le quiere sacar algo, así con mentiritas y todo eso, usted no lo hace tonto. Usted dice, ya sé, este ya sé para qué quiere eso. Entonces, lo mismo es Dios. Dios conoce de qué forma le está buscando. Dios conoce de qué forma le estás orando. Dios sabe, hermano. La Biblia dice que antes que la palabra venga a tu boca, Dios ya sabía que era lo que necesitaba. Entonces quiere decir, hermano, que la oración, hermano, tiene poder. Amén, hermanos. Mire, vuelvo, repito. En la Biblia habla de que mucha gente oró muchísimo, todos oraron. Pero ¿qué pasaba con aquellos que se quebrantaban a la hora de orar? Mire, vamos a descubrir gente que lloraba cuando oraba, se quebrantaba. Y miren lo que pasaba, lo que hacía Dios con aquellos que al orar derramaban su corazón. Vamos a ir a Primera de Samuel, rapidito. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Búsquelo, cuando lo tenga, diga amén. Primera de Samuel 1:9. Cuando lo tenga, grite amén, hermanos. Lo tenemos. Dice Primera de Samuel 1:9 al 12. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, oiga lo que pasaba en el 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice que con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, dice, oiga, hermanos, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre ella. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí estaba, mire, observando la boca de Ana. ¿Sabe qué? Ella no oraba con palabras, ella oraba con el corazón. Las palabras se las lleva el viento. Dios no bendice tus palabras, Dios bendice tus acciones. Porque con palabras, amados hermanos, no vas a tocar el corazón de Dios. Pero las lágrimas es el lenguaje del corazón. Cuando el corazón con lágrimas ora a Dios y le dice a Dios qué es lo que necesita, esas palabras son finas y delicadas ante la presencia de Dios. Es como un filtro espiritual. Tu oración llega ante la presencia de Dios claramente, limpiamente, purificadamente, y esa oración tiene respuesta. Porque si algo dice el Señor, que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, alguien que se humilla ante Dios, jamás Dios lo rechazará, amados hermanos. Porque Dios ama aquellos que le claman. Amén, hermanos. Y más adelante, ¿qué dice, hermano? Dice que Elí observaba. Y después le dijo, miren, la tuvo como ebria. ¿Sabe por qué? Porque Elí estaba acostumbrado a ver oraciones normales. Es como el pastor Jonás López. Yo estoy acostumbrado a ver oraciones normales. Yo he visto este caso, muchos casos de personas que están metidas en la presencia de Dios y empiezan hasta a hablar en lengua y hasta, mire, hermano, y llegan los ministros, ¡fuera! Los ministros a reprender, hermano. No, bueno, no quiero hablar mal, ¿verdad? Pero no pueden ni discernir cuando están llenos del Espíritu. Hasta me hacen señas, pastor, venga, ore por ella. Y le digo, hermanito, quíteme ese rojo ahí. Quítelo. Está interrumpiendo a esa hermana. Está llena. Mira, hermano, si Dios ya quisiera ver a toda esta iglesia llena del poder de Dios. Dios ya quisiera ver a todos quebrantados, derramando lágrimas, con los mocos de fuera, ante la presencia de Dios, amados hermanos. Ya quisiera Dios, ya quisiera Dios. Ay, gloria a su nombre. ¿Cuántos creen que Dios está hablándonos, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios está hablando? Dios nos habla porque nos ama. Dios te habla porque quiere ver en ti un cambio, que te decidas a buscar el rostro de Dios. Dice la Biblia que al final le dijo: no estoy ebria, sino que con amargura de corazón, porque tu sierva le está pidiendo a Dios un hijo. ¿Qué le dijo Elí? Levántate y vete, y que Dios te otorgue lo que le estás pidiendo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si es a Dios, y si verdaderamente esa oración es para Dios, Dios te lo va a conceder. Eso le quiso decir. Porque, hermano, la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Dios lo dijo, yo le creo. Dios lo dijo, yo lo creo. Y al que cree, una vez más, y al que cree, todo le es posible. Cuando dice todo, es que ni una arma forjada prosperará contra ti. Hermano, Dios te dará todo lo que le pida. Dios salvará a tus hijos. Dios restaurará tu matrimonio. Dios te dará el trabajo que le pide. Dios te dará salud. Dios sanará ese cáncer. Dios sanará esa leucemia. Dios sanará. Dios te dará todo lo que le pidas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Porque eso dice Dios y yo le creo a Él. Amén, hermanos. Entonces le dijo: vete y que Dios te dé lo que le estás pidiendo. Al año ya venía con el bebito. No que no, pues. No que no tiene poder la oración. Amén, hermano. No que no tiene poder. Mire, póngase a clamar a Dios. No le digo por cuánto tiempo, porque no soy Dios tampoco. Puede ser un día, puede ser una semana, un mes. Y al rato ahí va a venir con aquel borracho que no quería nada con Dios, con aquel hijo drogadicto que se le había ido de la casa. Al rato va a venir con aquel muchacho que no se quería meter ni someter a la presencia de Dios, porque Dios escucha el clamor de su pueblo. Alabado sea su nombre. Dele un aplauso y dele gloria. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Vamos a ir, amados hermanos, al ejemplo de Ezequías. Vamos a ir a Ezequías primero. Isaías 38:1 dice: Isaías 38:1, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. ¿Cómo era la enfermedad, hermano? Una vez más, ¿cómo era la enfermedad? De muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes. Oiga, hermano, ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, acuérdate, Señor, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Dice aquí: y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Cómo lloró Ezequías, hermano? ¿Cómo lloró Ezequías? Ezequías lloró con gran lloro. ¡Acuérdate! Imagínese. ¡Acuérdate, Señor, que he hecho lo que a ti te agrada! He andado como tú dices que ande. ¡Acuérdate, por favor! Esa era un lloro, hermano. No crea que era un lloro, ya lágrimas de cocodrilo. Esas eran lágrimas que nacían, brotaban y surgían de lo más profundo del corazón de Ezequías. Amén, hermanos. Ahora, mire esto, hermano. Vamos a ver lo que dice el 4. Entonces, aquí viene. Es que, hermano, nadie va a llorar delante de Dios y nadie va a orar con quebranto sin que Dios no le conceda. El 4 dice: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y dile a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración, oiga, hermano, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. No le estaba pidiendo por la ciudad, no le estaba pidiendo por protección, le estaba pidiendo a Dios que se acordara solamente. Pero la Biblia dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que cuando clames a Dios, Dios se oirá desde los cielos, te contestará, te dará más de lo que le pides, de la forma que tú le ores. Si tan solo me entendieras, si tan solo me entendieras, hermano, lo que te quiero decir. Si tan solo Dios te despertara por un instante y te dieras cuenta quién es el que te habla en esta noche, hermano. Si tú supieras, si tú descubrieras por el Espíritu quién es el que nos está hablando en esta noche, te dieras cuenta de qué tamaño es el Dios a quien tú le pides. Te dieras cuenta de qué tamaño es el Dios a quien tú oras. Te dieras cuenta quién es Jesús de Nazaret. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el que vive y vive por los siglos de los siglos. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre, gloria, gloria al Dios de Israel, gloria al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Toda la gloria es para el que vive por los siglos de los siglos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al poder de Nazareno. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios está hablando, hermano. Cambia la forma de orar. Cambia la forma de orar. Y vas a experimentar cosas que nunca has descubierto. Te vas a dar cuenta la magnitud. Te vas a dar cuenta cómo los cielos están llenos de bendiciones que tú no las has experimentado todavía. Te dieras cuenta cuando Moisés oró, te dieras cuenta quién fue el que abrió el mar rojo para que pasaran los hijos de Israel. Te dieras cuenta quién fue el que mandó el maná del cielo. Te dieras cuenta quién fue el que tronó en el monte Carmelo y cayó fuego del cielo. Porque las oraciones tienen poder. Las oraciones es el arma del cristiano. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Nuestras armas de nuestra milicia, la oración es una arma poderosa. Si a algo le tiene miedo el diablo, no es a un buen predicador. Lo que el diablo teme es a alguien que busca la presencia del Dios de los cielos, a alguien que dobla su rodilla, a alguien que se mete en la presencia de Dios. A ese teme el diablo, no a alguien que habla bonito. No a alguien que habla bonito, hermano. La Biblia nos respalda. Donde llegas tú, el diablo huye. Porque tú no vas solo. Dios camina contigo, tomado de la mano. Él es tu ayudador. Él es tu fuerza. Él está de tu lado. Él pelea por ti. Él te gana la victoria. Jesús tiene poder. Jesús tiene poder. Así dice el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo. Que lo busquemos de todo corazón y lo vamos a encontrar. Amén, hermano. Ezequías dice: entonces Dios le dijo a Ezequías: devuélvete. Pero, Señor, ¿para qué me mandas a decirle que se va a morir? Ya me están mandando para decirle que siempre no. Es que no había orado Ezequías. Y que Ezequías había orado normal, como todos nosotros. Ya vas a ver el día que empieces a orar diferente. Ya vas a ver el día que te decidas a clamar, a buscar la presencia de Dios. Mire, hermano, oraciones con lágrimas en las madrugadas. Lágrimas en las madrugadas. Mire, hermano, la palabra de Dios nos habla en Lamentaciones. Vamos a ir a Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Mire lo que dice: levántate. Oiga, hermano, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Preste atención, hermano, su vida va a cambiar. Levántate y da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Dice: levántate y da voces en la noche. Mire, hermano, yo no creo que Dios solamente le hable a un cierto grupo. Yo creo que todo aquel que es hijo de Dios, a ese le está hablando Dios. Dios le dice: levántate. Señor, pero mañana tengo que trabajar en la mañana. Me levanto muy temprano. Dios te vuelve y te repite y te dice: levántate. Señor, pero ¿para qué me voy a desvelar? El que ora en la madrugada no se desvela. Hermano, no se desvela. Y si tú no te levantas, Dios no va a dejar que te duermas. Y vas a ir todo desvelado porque Dios te quería bendecir. Amados hermanos, cuando tú ores, miren, tienes que ir en la mañana, cuando Dios te levante, tú tienes que interrumpir tu sueño. Interrúmpelo. ¡Ey, carne, carne, levántese! ¡Ay, no estoy cansado! ¡Que se levante, carne! Interrúmpala. Hermano, ¿no ha visto usted las interrupciones? Cuando aquel paralítico, Jesús estaba en la casa de una persona y abrieron el hoyo e interrumpieron. Tal vez estaba predicando Jesús. No dice qué estaba haciendo, pero le interrumpieron todo. Mire, le llamó la atención porque estaban bajando un enfermo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó con esa interrupción? Vino el Señor y le dijo: levántate, tus muchos pecados te son perdonados. Interrumpió al Señor. Tú tienes que interrumpir tu sueño. Ay, hermano, pero en lo más rico me desperté. En lo más rico del sueño, como me dio ganas de ir al baño. No es ganas de ir al baño, sino que Dios permite esas cosas. Todo el mundo va al baño. Aunque no beba agua, usted se levanta en la madrugada. Usted dice: ay, qué ganas tengo. Y hasta se levanta. Y hermano, hasta se golpea el dedo chiquito. Dios dice: que tiene sueño todavía, lo va a hacer que se pegue. Ay, así usted con el dedo chiquito. Siempre se pega el dedo chiquito. Dice el Señor: para que se te vaya el sueño, mira. Para que se te vaya. Ya está bien despierto. Ahí está sobando. Y está sobándose. Dice Dios: con ese golpe ya se despertó. Interrumpa su sueño. Amén, hermanos. La Biblia dice: levántate. ¿Para qué, Señor? Dice el 19: levántate, da voces en la noche. Amén, hermanos. ¿Cuándo quiere Dios que demos voces? En la noche, al comenzar las vigilias, o sea, en la madrugada, pues. Y le dice: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Dios de los cielos. Derrama como agua tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que busques derramar lágrimas cuando ores en las madrugadas. Tus lágrimas tienen nombre. Un día voy a predicar de eso, hermano. Fíjese, oiga, tus lágrimas tienen nombre. Tus lágrimas tienen nombre. ¿Qué nombre le vas a poner a tus lágrimas? Yo le voy a poner Luis. Ese va a ser el nombre de mi lágrima. ¿Por qué le pusiste Luis? Porque necesito que Dios salve a un hijo mío. Y sabe que mis lágrimas tienen nombre. Yo le voy a pedir a usted que lo diga en alta voz. ¿Cómo le va a poner a sus lágrimas? Pero diga en alta voz, hermano. ¿Cómo se van a llamar sus lágrimas? ¿Verdad que sus lágrimas también tienen nombre? ¿Sabe, hermano? Que cuando nosotros empezamos esta iglesia, me acuerdo que mi esposa dio una orilla, no en esta iglesia, hermano, en una cosita tan chiquitita, aquí termino, y era tan pequeñito aquel lugar, hermano, que mi esposa de una esquina y yo de otra. Mire, solo Dios sabe, Dios es nuestro testigo, y le orábamos a Dios con lágrimas. Mire, yo le bañaba cada banca la bañaba. llorándole al Señor: Señor, trae gente, Señor, trae gente. Señor, que el que se siente aquí, Señor, no se vaya. Yo le lloraba, le bañaba la banca con lágrimas. Y un día llegó un predicador y en medio del mensaje me señaló y me dijo: hermano Jonás. Y yo me quedé así. Me dijo: dice Dios que cada lágrima que derramaste en esas bancas es uno que ahora está sentado en ellas. Es uno que ahora está sentado en cada banca, porque tus lágrimas tienen nombre. Mis lágrimas tenían el nombre suyo, hermano. Mis lágrimas que derramaba ante Dios tenían el nombre suyo, el nombre suyo, el nombre suyo. Y tenían el nombre de usted también, que está escuchando a través de la radio. Mis lágrimas tenían su nombre. Y Dios lo va a traer a este lugar. Dios lo va a traer a este lugar. Porque mis lágrimas tienen nombre. Dele un aplauso y dele gloria. Póngase de pie y dele un aplauso. Dele un gloria a Dios. Grite, grite un gloria a Dios. Y dígale: gracias, Señor. Gloria a Dios. Grita, hermano, que se oiga. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a Cristo. Gloria al Rey de Reyes. Gloria a nuestro Dios, hermano.